dime si me entiendes y no me digas más. Dímelo de noche, ya que hay gente que de día nunca dice la verdad. Dímelo aunque duela, yo estoy listo para andar. No me escondas nada, prefiero la madrugada, bajo cero cuando estás. Y aquí estoy, sin ti viendo llover. Y aquí estoy, enfrentando mi verdad. ¿Cómo te puedo entender? Que se me pasa la vida, yo te quiero querer. ¿Cómo te puedo entender? Dime qué tengo que hacer. Que se me pasa la vida creyendo que te adoré. Siempre me acompañas, no sé si lo sabrás. Me duele hasta pensarte y entenderte fue mi arte. Yo te quise hasta que ya, y aquí estoy, sin ti viendo yo. Aquí estoy, enfrentando mi verdad. Y te dejé.